Isaías, capítulo 35. Se alegrarán el desierto y el sequedal. Se regocijará el desierto y florecerá como el azafrán. Florecerá y se regocijará, gritará de alegría. Se le dará la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y de Serón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá, vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. Porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. La arena ardiente se convertirá en estanque, la tierra sedienta en manantiales burbujeantes. Las guaridas donde se tendían los chacales serán moradas de juncos y papiro. Habrá allí una calzada que será llamada camino de santidad, de sanidad. No viajarán por ellas los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que sigan el camino. No habrá allí ningún león, ni bestia feroz que por él pase. Allí no se encontrará, por allí pasarán solamente los redimidos, y volverán los rescatados por el Señor, y entrarán en Sión con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna. Los alcanzarán la alegría y el regocijo, y se alejarán la tristeza y el gemido. Palabra de Dios. Los invito a buscar el Evangelio según San Juan. Y yo voy a empezar la lectura donde dejó Gabriel. Gabriel nos dejó en Juan 14, y yo voy a leer lo que él citó, porque era lo que yo había leído para hoy. Y desde ahí vamos a leernos el 15. Y esto tiene que ver con un paseo que hace Jesús. Y en ese paseo aparecen las enseñanzas. Fíjense el capítulo 14 de Juan, desde el versículo 25. Juan es un libro que prepara a todo el pueblo para la venida del Espíritu Santo, para que no se agarren de los apóstoles, sino que se agarren del Señor. Todo el Evangelio está hecho en esa dirección, de que si están o no están los apóstoles, lo importante es que esté el Señor. Desde la Samaritana, en que los apóstoles se van de compras y el Señor se queda al lado del pozo, ¿no? O sea, desde ahí para adelante, todo está en esa dirección. Vamos a leer desde el 25, que dice así, y después hasta el 15:17. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien, ni se acobarden. Ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Levántense, vámonos de aquí, vámonos con Él, vamos a seguir andando. Andamos por afuera, ya por el campo, y hay un sector de viñas. Dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que mi Padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Es palabra de Dios. Son esos textos juaninos que hay que leer mucho, aunque uno no los entienda del todo. No importa, uno los va absorbiendo y nos va haciendo bien al corazón. Decía esto de seguir con el pasaje que puso Gabriel, porque yo había leído y digo, no, dije hoy a la mañana, solamente desde el 15 voy a arrancar. Y él arrancó del 14 otra vez, pero él no sabía de lo que yo iba a predicar. Así que no, vamos a poner otra vez el fuera el temor con el que empezamos el servicio, el sacarnos de encima el temor y vivir en la paz de Dios. Y este paseíto que andando por los viñedos, el Señor quiere enseñarnos dos o tres cosas. Una, ese de yo soy la vid, ustedes son las ramas, eso nos hace parte. Y si hay un mensaje que hay que dar hoy, especialmente por estos hermanos que deciden unirse a esta comunidad, es bueno, yo quiero ser parte. Yo no quiero estar solo, no quiero andar sin cuidado, no quiero no tener a cargo nada. O sea, yo quiero ser parte. Eso es muy serio en el reino de Dios. Ojo, no estoy hablando de ataduras. Anoche estuve en un culto, por ejemplo, donde más o menos si alguno se iba de la iglesia, se iba al infierno. Así nomás. Sí, porque abandonan al pastor, que era un apóstol, no era un pastor. Un apóstol. Tengo la tarjeta en el bolsillo y todo. Y dice apóstol. En serio, no te rías así. ¿A qué lugares vas, pastor? Tal cual. Y sin embargo, me parece que no es así. Estuve a punto de predicar también de Juan 10, del buen pastor, que dice, y el que me sigue entrará y saldrá y hallará pastos. Versículos que los pastores se prohíben predicar. Porque eso de saldrá y entrará y cada uno hace lo que quiere acá. Sí. Es así. O sea, a menos que esa libertad esté asegurada, estamos en cana. Y esto no es un lugar para estar en cana. Esto es un cuerpo de comunión. Y acá está esto de las primeras cosas que dice, Jesús es maravilloso, permanezcan, quédense en Él, en Cristo. Permanecer es estar pegado a Cristo y es una renuncia a la soledad. Permanecer es decir, yo no quiero irme más de tu casa. Que no quiere decir con esta casa física, yo no nací acá, seguramente no voy a morir acá. No, evidentemente no se habla de esta casa física, de este lugar, de este edificio, de esta institución, seguramente que no habla de eso. Pero no te vayas nunca de Cristo. Quédate en Cristo y quédate en Cristo en comunión. Vos no sos la vid. Él es la vid. Y nosotros somos rama. Y en las ramas estamos con los racimos. Y en los racimos, un poco decía Gabriel hoy a la mañana, nos gusta juntarnos y pasarla bien. Y hacernos bien. Y traernos consuelo. Y animarnos en la esperanza. Y orar unos por otros. Y sostenernos en los días difíciles. Y bancarnos en la diversidad. Porque pucha que no somos todos iguales acá, ¿eh? Pensamos distinto, sentimos distinto, tenemos historias diferentes y somos racimo igual. Somos parte de esta vid. Así que uno, al hacerse parte, está renunciando a la soledad. Hace muchos años habíamos tenido de los primeros encuentritos del presbiterio, allá sería el año 89, 90. Y volviendo de esa reunión, yo me preguntaba en mi corazón, ¿por qué yo soy parte de este presbiterio San Andrés? Me lo preguntaba seriamente, así como eso de buscar mi libertad de conciencia. ¿Por qué yo soy parte de esto? Y me contesté una cosa así, me escapo, soledad, jamás me hiciste bien. Aunque sé que mis hermanos son como yo, muy humanos, y miden las cosas y encuentran problemas en cosas que a mí me parecen pequeñas. No me esperes otra vez, soledad independiente. Tus promesas de ser libre amontonaron en mí las cargas de mi propia suerte y le robaron destino a mi historia entre la gente. Así que uno busca escaparse de la soledad y busca insertarse en un cuerpo. Yo no soy la vid. Él es la vid. Y nosotros somos ramas. Además de esto de la permanencia, me gusta muchísimo esto de el tema de la oración. Un texto que dice así: si ustedes están en mí y mis palabras están en ustedes, pidan lo que quieran. Es un juego interesantísimo. Si mis palabras están en vos, vos decís tus palabras que van a estar en mí. Eso es la oración. Si mis palabras están en tu corazón, decime vos tus palabras, que van a estar en mi corazón. Si mis palabras a vos te llegan, dice el Señor, tus palabras a mí me llegan. ¿Está bien? ¿Sirve? Eso es la oración. Es esa confianza de que yo a veces leo alguna cosa del Señor y me mueve el corazón porque Dios me habla. ¿Y Dios qué dice? Y yo lo veo a Julito que está orando y a mí me mueve el corazón, me habla. Eso es la oración. Es esa ida y vuelta de Dios que se da en un conjunto. A mí me gusta muchísimo leer la Biblia en comunidad. Me gusta mucho más que leerla solo. Yo la leo solo, la estudio, le busco la quinta pata al gato también. Es parte de las cosas que hacemos desde la teología y desde la pastoral. Pero a mí me bendice leer la Biblia con vos. Me ilumina. Esas cosas que ocurren cuando leemos juntos son maravillosas. Porque hay cosas que Dios te dio a vos que a mí no me las dio. Hay una revelación, hay un sentimiento, hay un testimonio de una palabra que te vino en un momento de la vida que a mí nunca me pasó. Contámela. Y algunas cosas que me pasaron a mí, a vos nunca te pasaron. Y a mí me gusta contártelas para fortalecernos mutuamente, para edificarnos. Y esto es el tema de las palabras, la ida y vuelta. Y esto de leerla en voz alta y expresarla, nadie lee en voz alta inocentemente. ¿Eh? Cuando leemos en voz alta le ponemos énfasis. Un énfasis. Nuestro énfasis. ¿Está bien? ¿Dije bien, chicos, ustedes que son del taller de oralidad? ¿Sí? ¿Está bien? Está bien, bueno. Esto es así. Entonces, cuando entre nosotros leemos, algo sucede. Empieza la oración. empieza la palabra de Dios a hablarle a mi corazón y empieza mi corazón a hablarle con mis palabras a su corazón. Y por último, la más difícil de todas, que me cuesta mucho definir, arranca así, dice, toda rama que en mí no da fruto. Y de ahí para adelante sigue hablando del fruto y del fruto y del fruto y del fruto. ¿Qué será? ¿Qué habrá querido decir Jesús con el fruto? Yo no la tengo tan clara. Hay muchísimas cosas que yo no tengo tan claras. Esta es una de ellas. Y me parece que es una palabra muy amplia esta del fruto. Esto de las viñas en espaldares, cuando las ponemos así como contra un alambrecito, es una manera que hemos encontrado de aprovechar el sol, para que el sol les pegue más y para vender más alambre. ¿No? Es un invento que hemos hecho. Pero normalmente la parra se hace sombrillita. En general, la gente la ha utilizado también como refugio. En medio del trabajo del campo, una de las promesas hermosas que hacían los profetas era la siguiente. Cuando un profeta te quería mostrar un paraíso, te decía, y cada uno estará debajo de su vid y debajo de su higuera. Eso era como un paraíso. Es decir, cada uno vas a poder plantar una viña y comer de su fruto. Y cada uno podrá invitar a sus amigos debajo de su vid, debajo de su higuera. Y eso era el paraíso. Mirá qué paraíso tan sencillo. Y nosotros que nos inventamos cosas tan raras, somos tan locos en el concepto de paraíso. Y es un paraíso muy lindo, muy bonito. Yo creo que acá el fruto es este Jesús que para en un momento, y seguramente hay viñas podadas y viñas con sombra y viñas con uvas. Y dice, vamos a darle sentido a la vida. Vamos a trabajar para darle sentido a la vida. Trabajemos para darle sentido a este momento de la vida. No solamente vivamos en el sentido que le dimos en otro momento a la vida. Recuperemos la vida y démosle el sentido de este momento de nuestra vida. Saquémosle fruto a la niñez. Hay que disfrutar la niñez. Saquémosle fruto a la juventud. Hay que disfrutar la juventud. Saquémosle fruto a la... Todavía no llegué a la vejez. No te hagas la viva. Saquémosle fruto a la adultez. Ese momento en que somos responsables de todo. Sácale fruto a eso. Disfruta del momento del ser adulto. Saquémosle fruto a la vejez, a la ancianidad, a la vejentud. Y aprovechemos esto de ser viejos, de ser buenos viejos. Ayer me reuní con Pablito y su novia, que se van a casar ahora el mes que viene, y a mí yo hago un juego con las parejas jovencitas. Y digo, vamos a construir un par de abuelos. Vamos a construir dos tipos, una tipa y un tipo, que el día de mañana los nietos o los sobrinos nietos o los pibitos de mañana tengan ganas de ir a la casa de estos viejos. O sea, inventémonos una vida en la que los pibitos descubran que hay abuelos que valen la pena ser vividos. El otro día comentaba sobre la vida de Elí, que no fue un buen padre, no le salió bien esa. La verdad que le salió bastante mal. Y fue un muy buen abuelo para Samuel. ¿Quién le enseñó a Samuel a escuchar la voz de Dios? El abuelo Elí. ¿Quién le enseñó a Samuel a pasar el dato de qué escuchó de la voz de Dios? Anda y escucha al Señor. Y todo lo que te diga me lo vas a decir. Que no te falte ni una de sus palabras. ¿Quién le enseñó a Samuel a ser profeta entonces? El viejo Elí, que no había sido un buen padre, probablemente no fue un buen sacerdote, porque en todo su sacerdocio fue un desastre lo que ocurrió. Sin embargo, fue un muy buen abuelo. Todavía nosotros disfrutamos de eso. Disfrutar viene de fruto. ¿Sí? Disfrutar es tomar el fruto. Eso es disfrutar. Acá hay un fruto y yo disfruto. Tomo esto para mí y lo aprovecho. Yo creo que Jesús está sacando a pasear a estos discípulos, a mirar viñas y a decir, vamos a disfrutar de la sombra, vamos a disfrutar de la uva, después vamos a disfrutar del vino y después vamos a disfrutar del asado que vamos a hacer con las ramas secas de todo esto. Anda a decirle a los mendocinos que te hagan un asado con carbón, te matan, no te lo comen. Así, te lo huelen de arriba. Con leña, viejo. El asado va con leña. O sea, disfrutar. Permanecer en Cristo. Saber que las palabras de Cristo me pueden mover mi corazón. Y saber que mis palabras pueden mover su corazón. Y aprender a disfrutar. Tomar del fruto de las distintas cosas de la vida, tanto en instancias como en los papeles que nos toca jugar en la vida, como en las personas que nos rodean en este momento de la vida, como aquellos que nosotros podemos servir y disfrutar eso, y ellos nos van a servir y vamos a disfrutar eso. A todos estos hermanos que se han sumado a esta comunidad, disfrutemos lo que traen. Y ustedes que se han incorporado, disfruten de lo que ya hay. Disfruten de la tradición que traemos y modifiquen la tradición que traemos. Eso estoy diciendo. ¿Sí? Porque lo que ustedes traen es lo que traen. Y nosotros necesitamos ser modificados y puestos al día cada vez, cada vez, cada vez. Así que de eso se trata. Escuchémonos, permanezcamos, hagámonos bien. Estas son palabras tranquilizadoras. Y a la vez, como decía Angelito ayer en el auto, son palabras inquietantes, palabras perturbadoras, que tienen el deber de complicarnos la vida. O sea, me gustaría que todos muramos de alguna buena enfermedad, pero que nadie se muera de embole acá. ¿Está bien? ¿Está bien? O sea, vivamos una vida que tiene que ver con el caminar, con el andar, con el disfrutar, con el podar y ser podados, con el fruto, con la permanencia, con la palabra que va y la palabra que viene. Vivamos todo esto, que es la vida de Dios. Esto está ligado a la vida. Aún ser podados y ser renovados está ligado a la vida. Que así sea, para gloria de Dios. Que así sea para nosotros. Dejémonos transformar. De eso se trata, ¿eh? Dejémonos transformar. Ocupémonos de trabajar en la transformación de los demás también. Que nos haga bien. ¿Oramos? Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias por estar presente entre tu pueblo de tantas maneras. Porque tu presencia, que a veces la haces notar tan poderosamente y a veces es un susurro casi imperceptible. Señor, queremos seguirte. Cuando nos traes consuelo, queremos recibirlo. Y cuando nos decís, levántate y vamos, queremos seguirte. Bendecí a nuestros hermanos y hermanas que hoy hemos recibido aquí y a nosotros bendecinos con ellos. Hacé de nosotros una bendición para esta gente. En el nombre de Cristo Jesús, así rogamos. Amén.